Bueno, buenas tardes a todos. Una vez más me toca a mí, Ana Maubach, hacer la coordinación del programa de hoy, que me parece va a ser bastante interesante. Hoy el tema que vamos a tratar, sobre el cual vamos a tratar de reflexionar, es ciencia y misticismo. ¿Se contraponen? ¿Se complementan? Para, digamos, dilucidar todas estas pequeñas cuestiones para ver si verdaderamente una puede ayudar a la otra. Tengo dos invitados que son ellos los que van a hablar, no yo, yo los voy a coordinar. Dos especialistas en diferentes ramas. Por un lado tengo al ingeniero Montaña y por el otro lado tengo a Ariel Tarazaga, que es físico nuclear. Así que ambos, desde las diferentes perspectivas de la ciencia, bueno, nos van a ayudar a dilucidar un poquito el tema. Una cuestión, antes de entrar directamente a preguntarles o a que entre todos, a ver, hilemos un poco finito sobre esta cuestión, sería definir un poco qué entendemos por ciencia y qué entendemos por misticismo, porque la primera cuestión para que todos podamos entendernos es ponernos en claro acerca de la definición de las palabras, que son limitadas, pero que finalmente es lo único que tenemos, al menos en este estado evolutivo, como para comunicarnos. Así que, no sé, cualquiera de los dos que quiera hablar un poquito sobre qué, a ver, ¿qué entendemos por ciencia? ¿Qué brevemente? Bueno, ¿qué tal, Julio, Montaña? Un gusto. Ya estuve en días anteriores, así que nuevamente con mucho interés vuelvo. Además es un tema que me sigue apasionando a través del tiempo. Ciencia, científico, conocimiento, saber, estudio. Es decir, indiscutiblemente hay que conocer las leyes físico-químicas y el estudiante, el estudioso, el científico, aquel que llega al título, reconoce que la naturaleza le brinda los elementos para experimentar. A veces uno puede pertenecer a una empresa particular o a una empresa del Estado, entonces el tema del conocimiento y del saber no siempre coinciden con las necesidades del lugar donde yo trabajo o donde el científico trabaja, ¿no? Entonces hay todo un organigrama en función del tiempo y las ideas esas que uno puede tener para desarrollar a veces ante las necesidades laborales a uno lo sacan de la dirección o del objetivo. No obstante, siempre buscamos trabajar en lo que nos gusta. Significa, es un poco esa orientación interna, esa fuerza que viene de adentro hacia la búsqueda de algo en particular, ¿eh? Y bueno, en nuestro caso, tanto Ariel como yo coincidimos en el objetivo, ¿no? Ahora, yo te preguntaría, ¿a todo o a los dos les pregunto? ¿Cualquier rama del conocimiento se puede denominar ciencia? A ver, Ariel, vos. Sí. Bueno, buenas tardes, Ana, Julio y a los oyentes, nuestros oyentes. Soy Ariel y pienso que lo medular de la ciencia o del pensamiento científico, si se quiere, es que tiene que ser un conocimiento que esté equipado con cierto método para conseguir resultados. ¿Y a qué se refiere el método? Se refiere a que sus conclusiones, no necesariamente finales, tienen características como universalidad, tienen uniformidad, es decir, que se van a cumplir siempre del mismo modo, tienen impersonalidad total, no se pueden propiciar a esas leyes de la naturaleza, sino que son de por sí. No han nacido ni mueren, o no se supone que tengan un nacimiento y un fin, sino que son eternas, y ese método trata de quitar todo lo que rodee a esa médula tan fina que es lo principal de un pensamiento de carácter científico. Creo que cualquier conocimiento que tenga esas características y que también sea falsable, en el sentido de que se puede poner a prueba, aplicable, se puede poner a prueba, se puede cuestionar y se puede reconstruir o reformular de manera dinámica, cualquier cosa que tenga esas características sería algo así como una ciencia. Claro, es decir, que para Mario Bunge escribió un libro acerca del método de la ciencia, en donde él hace todo un tratado sobre qué es necesario, digamos, qué requisitos debe tener una rama del saber para considerarse ciencia. Lo que pasa que antes se denominaba ciencia nada más que a las ciencias duras, digámoslo así, claro, a las ciencias exactas. Determinista. Claro. Hoy en día, por ejemplo, en la rama que más conozco yo, en psicología, la psicología está peleando por que sea reconocida realmente como una ciencia. Pero tampoco todo rama del conocimiento es ciencia. El arte es otra disciplina aparte. ¿Vos querías agregar algo a esto, Julio? No, coincidimos. El tema es que todo ese potencial que tenemos adentro, a veces como científico, volcarlo a la manifestación, por ahí pasa, ¿no? El freno, ¿no? Sí, yo pienso que tal vez lo que hay es una especie de intuición de que en el fondo hay cierta legalidad, en el sentido de que hay ley, sí, en lo que sea, en cualquier conocimiento. Entonces, como una especie de esperanza, uno quiere que todas las cosas tengan este costado científico. Me acuerdo de un pasaje de Doctrina Secreta de la señora Blavatsky, sí, que es una especie de gran declaración de lo que es método, aún para la filosofía esotérica. Ella dice que es el archivo no interrumpido de... Yo tengo acá un machete porque no me acuerdo exactamente. No interrumpido durante millares de generaciones de videntes que experimentaron, verificaron, etcétera, etcétera, para comprobar y verificar, etcétera, por medio de visiones independientes. O sea que si en filosofía esotérica, en ocultismo, en esoterismo, se habla también de esto, creo que cualquier cosa que lo tenga lo puede llevar a ser visto como una ciencia, ¿no? Es decir que... Sí, perdóname, no. Está como la intuición de que detrás de todo eso está esto, ¿no? Está esta médula. Claro, es decir, entonces, para resumir, digamos, es importante que tenga leyes, que se pueda hacer medible, que pueda ser experimentado, que pueda ser repetido, y que, ante la repetición, sea uniforme el resultado, como para que tenga, digamos, el carácter de ley, así. No importa dentro de qué rama del saber esto se encuentra. Todo aquello que no esté, digamos, sujeto a estas básicas cuestiones, no sería una ley. Por eso la señora Blavatsky también, y esto lo podemos hablar después, habla del ocultismo como una ciencia. Pero ahora vamos a hablar del misticismo. Exactamente. ¿Qué les parece a ustedes? ¿El misticismo, cómo lo podríamos definir? ¿Qué entendemos por misticismo? A ver, Julio. Yo cuando conversábamos hace un par de días sobre este tema, lo relaciono con la ciencia. O sea, cuando uno, por un lado, estudia y por otro lado también quiere saber de la esencia de la vida, llega el momento que después de ir por dos vías que son tremendamente paralelas, pero que una está a la luz y la otra está como oculta, ¿sí? Me doy cuenta de que el misticismo tiene como base el conocimiento y aparte un proceso interno que revela o que respalda a ese conocimiento científico. O sea, hay montones de ejemplos en el cual a través del tiempo me lo ha demostrado personalmente. Podemos dar ejemplo quizá un poquito más adelante. ¿Vos cómo ves el misticismo? Yo pienso que hay una especie de llamado fundamental dentro de uno, como si el mismo hecho de ser entidades finitas nos provocara cierto dolor o sensación de incompletitud, y hay un anhelo irrenunciable de trascender, ¿no? Si uno puede manifestar o sentir eso permanentemente, y tal vez especialmente cuando, no sé, contempla un cielo estrellado, un atardecer, y eso va marcando todo lo que hace en su vida, esa persona tiene una especie de misticismo natural. Yo diría que es una actividad del alma que tiende a conectar el alma individual con la divinidad. Y esto se ha manifestado de muy diversas maneras. Se dice que hay diferentes medios, se han propuesto, o mejor dicho, se ha pensado que se puede hacer por medio del ascetismo, por la contemplación, por el amor, por la entrega, etcétera. Y se ha manifestado en las religiones y hasta en filosofías. Uno puede pensar, por ejemplo, en los neoplatónicos, que ven al misticismo como la cumbre del ejercicio intelectual. Bien llevado a cabo, se supone que ese ejercicio tiene que depositar a la persona a los pies de ese silencio que susurra, por decirlo de algún modo, sí, y que está ahí siempre, permanentemente. Claro. De manera que yo no veo ninguna ni complementariedad ni incompatibilidad, sino una única fuente que tiene en todo caso varias caras, el aspecto científico, el aspecto místico, externo y el aspecto interno. Pero en el fondo, decir, exactamente. Claro. Decir, no los dividiría. El científico, en coincidencia, ¿no? El científico es el que trabaja con las herramientas externas, mientras que el místico también va a trabajar con herramientas externas, pero tiene conciencia de las herramientas internas, porque alguna vez leyó que son los principios universales, o sea, es un buscador también. Por eso lo ideal es primero trabajar en lo externo y después empezar a trabajar en lo interno, y en algún momento se conecta. Entonces, el resultado final, según mi óptica o mi perspectiva, es más completo, y uno empieza a ceder ese egoísmo de que sé más que los demás, y por esa razón me diferencio y puedo cosechar resultados materiales mayores, para un acercamiento del misticismo que al fondo me va a dar el proceso de la unidad de vida. Bueno, pero no todo el mundo es místico, pues estamos hablando de seres muy especiales que pueden, digamos, reunir ambas características, la de el entrenamiento mental, digámoslo así, uh-huh. De una disciplina científica, y la búsqueda de la verdad o la búsqueda de la conexión interna que hace el místico. Lo que pasa es que el tema a mí me parece que queda así como si fueran opuestos, aparentemente, porque se ha confundido mucho, a mi entender, lo que es místico con creyente. Claro. Sobre todo, en Occidente. No, claro. Occidente claro. Tiene una historia muy especial, que Oriente tiene otra, distinta. Uh-huh. Con sus pros y sus contras. Uh-huh. Sí, pero sí, en Occidente, durante muchos años imperó la Iglesia, en donde cualquiera que no pensara como la Iglesia, era hasta uh-huh. llevado a la muerte, ¿no? Entonces, después, cuando eso, los siglos vinieron imperó la ciencia, y la ciencia hizo lo mismo. Claro. Todo lo que no caía bajo el ojo de lo físico o bajo una comprobación física objetiva sí, claro, era claro, tachado claro. de superstición no existente, etcétera, etcétera. O inmadurez. Y me parece que, claro, y que hoy en día, se está llegando a una conjunción en donde, el sentido religioso uh-huh. tiene que pasar a ser distinto, uh-huh. porque tiene que ser un sentido un poco de libertad interna y de búsqueda. Y el científico tiene que tener una apertura mayor a aquello que no es solamente físico. Y creo que se está dando. No sé cómo lo sí, ves. Sí, se está dando. Perfecto, porque en realidad nosotros. A mí me parece que nosotros tendríamos que hacer el reportaje a ella. Porque perfecto, es así. El creyente siempre vio un espacio vacío entre la totalidad y él. En cambio, ahora, con la ciencia, todos esos niveles de que en principio son la naturaleza, se están como llenando de conocimiento, ¿sí? Entonces, el científico va avanzando. El proceso de la desmaterialización es fantástico. Antiguamente, no hace mucho, 30, 40 años atrás, cuando íbamos al banco, llevábamos dinero, toda una bolsa. Hoy te sentás en la computadora y por correo electrónico haces un movimiento. Haces un movimiento de dinero. O sea, lo vemos, ¿no? La telefonía, la robótica, esto es indiscutiblemente, mira, en el estudio mismo de los jóvenes, durante muchos años te acercabas a un industrial y vos podías seguir, entre otras materias, en un industrial, y técnico mecánico. Hoy ya el técnico mecánico prácticamente está combinado con la electrónica, entonces hoy se llama mecatrónica. Es decir, todo va sutilizándose. Sí. Como ahora tenemos que hacer un pequeño corte, yo les dejo picando para el próximo bloque. A ver, el ocultismo, ¿es lo mismo que el misticismo? Cortito lo vamos a hacer. Uh-huh. Y en todo caso, si ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿Es una ciencia también? Bueno, pero eso lo vamos ahora a desarrollar en el segundo bloque. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Charlando entre nosotros, entusiasmados por conversando qué diferencia había entre un místico y un ocultista y un científico y la ciencia de la yoga. A ver, Ariel, vos qué tenés para decir de eso. Me parece que son entre misticismo y ocultismo, ¿no? La diferencia es que veo al misticismo como una especie de condición natural del alma que predispone a ciertas cosas y que predispone y no excluye el pensamiento reflexivo, que busca el fundamento, no prescinde de la ciencia y tampoco tiene por qué prescindir de un carácter filosófico ni nada. Lo predispone para la vida del ocultismo, en todo caso, mejor que alguien que no tenga algo de misticismo. Eso pienso. Y el ocultismo es ciencia en última instancia, digamos, una síntesis. Y más que la síntesis de filosofía, ciencia y religión, claro, es un modo de vivir, con cierto método también, que trata de arrancar la verdad de las cosas desde la esencia y dentro de uno mismo, de la esencia de uno mismo. Si la ciencia trabaja de manera inductiva, y arranca de afuera hacia adentro, y las religiones y muchas filosofías arrancan al revés, de adentro sí. hacia afuera y deducen, el ocultista usa los dos caminos de manera permanente. Va y vuelve. Exacto. Induce, deduce claro. y corrige, claro. induce, va hacia adentro y hacia afuera, y en un camino que no termina. Por eso es bien completo cuando hay un científico que a su vez le gusta leer los principios del universo, y entonces empieza a relacionar su trabajo, que es, digamos, la parte externa, con todo ese gran modelo del universo, o el modelo atómico, que como arriba es abajo, tenemos prácticamente las mismas leyes, ¿eh? Y bueno, y todo ese volcar hacia la manifestación en un resultado, en una búsqueda, y es más, es como que se obtiene una respuesta más satisfactoria. No solo se encuentra el método de trabajo y la solución del trabajo o del programa que uno tiene que resolver, sino que ver el respaldo de la naturaleza de todos los niveles hacia eso que es algo puntual. Es decir, sí. Yo lo interpreto de esa manera. Pero no. quiero que quede claro el concepto este de ocultismo, porque nosotros, los que hace unos cuantos años que estamos en todo esto, pecamos a veces de dar por sobreentendido cierta cantidad de cosas o de conocimientos, que el que recién se acerca o el que hace poco se acerca no las tiene claras, porque todavía recién empieza. Uh-huh. Lo cual no quiere decir que uno sepa más, ¿no? Porque, no, por supuesto. ¿No? Pero a lo que damos ya por sobreentendido ciertas cuestiones. Yo quiero que quede claro que el ocultismo, digamos, es aquella disciplina que, por ejemplo, se practicaba en los antiguos misterios, uh-huh. o que toda aquella persona que desea conectarse con su ser interno y pasar de ser humano a ser una entidad sobrehumana, digámoslo así, un maestro de sabiduría, o como lo querramos llamar, hay pautas definidas que deben seguirse. Uh-huh. Y esas pautas, de las cuales muchas son éticas, uh-huh, y de conducta, uh-huh, de vida, y que no pueden ser saltadas, uh-huh, porque si son saltadas, justamente es lo que trae desequilibrios, como hay muchos, o que trae entidades negativas. Cuando una de las cuestiones básicas en ocultismo es el tratar de ser impersonal, algo que vos dijiste, Ariel. Uh-huh. Que la ciencia lo busca en realidad, la verdadera, la más pura, digamos, ciencia, la ciencia que verdaderamente es ciencia y que aporta al mundo es la pura, claro, porque la personal es la que defiende sus pequeños territorios y es la que se vuelve intereses. Servil a intereses. Y en el mundanos, ocultismo, digamos, pasa lo mismo, claro. Uno tiene, digamos, entre muchas de las cuestiones, uno tiene que seguir ciertos pasos que son éticos y pureza de vida. Entonces, en ese sentido, digamos que a mi ver se podría diferenciar un poco del misticismo, porque el misticismo en realidad es una predisposición. Es una vocación interna, uh-huh, de buscar lo que verdaderamente somos, eso interno, como, uh-huh, decías, o la divinidad, que finalmente, si uno es perseverante, va a llevar al ocultismo, claro. Porque no hay, pero que quede claro eso, me que no es la lo impresión, mismo. Sí. Sí. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la ciencia? ¿Cómo lo llevamos al tema del trabajo en sí? Bueno, sí, claro, ciencia. Ciencia y misticismo, claro, no, tenés que acercarte. Es compatible, o sea, hay sincronicidad. Sí. Hay un momento que hay sincronicidad. Lo que pasa, claro, y eso es lo que se amplía la experiencia, la ampliación de conciencia de la persona. Misticismo es, pienso, la tendencia a querer comulgar con la naturaleza y a escucharla más que a manipularla, ¿no? Sí. Como hace la ciencia aplicada cuando ya se vuelve servil a intereses mundanos. Y el ocultismo, de la mano con esa predisposición natural, necesita de una disciplina, como lo mencionó Ana, porque ese es el aspecto, en todo caso, científico. En esa disciplina llega al proceso de unidad de vida, y ahí es donde se da cuenta que él tiene que compartir, o sea, que ese resultado es para compartir, es para la sociedad. Lo que antes pensaba que era un provecho para él y para la empresa que lo respalda, se da cuenta que eso es para la totalidad, porque ingresó en él ese proceso de totalidad. Uh-huh. Y eso es lo bueno de la combinación de la ciencia y un poco de ocultismo. Claro. Lo que pasa es que también en todo esto, digamos, porque nosotros estamos hablando a nivel ideal, pero para que esto, digamos, se dé, esta integración, etcétera, etcétera, etcétera, es básico también el paradigma de cada uno. Porque si para un grupo de científicos, lo importa, digamos, el hombre es esto orgánico, nada más, la vida se termina acá. Y bueno, ¿cuál va a ser el paradigma? El hombre es este ser orgánico, hay que tratar de sacar provecho lo más que se pueda y no importa nada de lo otro. En cambio, si el paradigma, como es el paradigma del ocultismo, el universo es un todo, estamos encarnamos, venimos a evolucionar, la forma de ver la ciencia y de encarar la vida también va a ser distinta, claro, ¿no es cierto? Y esto creo que se enlaza con algo que habíamos hablado en algún momento, y es que la doble naturaleza de la mente, ¿no? Que es uno de los principios básicos teosóficos. Tengo un ejemplo. A ver, dale. Tengo un ejemplo lindo de un amigo, ingeniero en Córdoba. En su momento, acá en Argentina, había una empresa que se llamaba Maliva, la mencionábamos, hacía recolección de basura. Todo bien, nosotros proveíamos la parte hidráulica. Te imaginas que uno depende de una empresa, la materialidad ante todo. Vos solucionás problemas, pero buscas un resultado. Resulta que a los varios meses de trabajo, un día dice, alto, no va más la provisión de elementos. ¿Por qué? Porque hace mucho ruido y los vecinos de Buenos Aires protestaron. Así que la empresa recolectora de basura frena la compra de repuesto. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos al que conocía el tema, al proyectista del proceso, y mirá, trata de solucionarlo, porque bajar los decibeles, o sea, sin entrar en la parte técnica, dice, bueno, listo, yo lo estoy haciendo cortito, ¿no? Dice, deme 3-4 días y yo soluciono el problema. Pasan 3-4 días, el problema no se soluciona, se paran las órdenes de compra, hasta que pasan 5, 6, 7 días, llama por teléfono y dice, tengo la solución. Dice, y te voy a contar cómo la obtuve. Digo, bueno, dame la solución. Acá el problema hay que hacerlo ya. Dice, imaginás, recolección de basura, Buenos Aires. Bueno, dice, pero mira lo que me pasó. Dice, yo durante la primera semana en mi oficina hice todo el circuito en la pared de cómo se movía ese esquema. Y no me daba cuenta. Dice, ¿no te podés imaginar que me he pasado horas mirando el circuito y no lo podía obtener el resultado? El sábado de esa semana, dice, me quedé solo en casa y me fui a dormir. Y a las 2 de la mañana me despierto porque tenía todo el circuito en la cabeza en un sueño. ¿Qué hice? Me fui corriendo a la empresa para poder volcarlo en el tablero y encontrar las medidas y así la solución. Cuando llego a la empresa a las 5 de la mañana no me dejaban entrar. Bueno, toda una serie de... Hasta que eran las 10 de la mañana del domingo y él encuentra totalmente la solución. Entonces, mente inferior, mente superior, una sola mente, ¿qué es la mente? Es decir, ¿qué pasó ahí? ¿No? Entonces yo me pregunto, ¿volvió al origen y fue encadenando los procesos hasta que se dio cuenta? ¿Siguió trabajando durante el sueño? Encontró la solución, lo llevamos, se impuso o se colocó en los recolectores de basura y solucionamos el problema. Muchos científicos y muchos descubrimientos fueron soñados o intuidos o vistos como un flash en un segundo. Sí, Ariel, vos me querías decir algo. Sí, no, quería mencionar que pienso que esas dos modalidades de la mente, que solemos llamar en terminologías teosóficas por ahí, mente... manas superior, manas inferior, podrían tener un correlato con lo que en filosofía occidental se llama el mundo o el plano ontológico y el plano óntico, donde están los fenómenos. Esa mente inferior no es capaz de trascender una modalidad de pensamiento lógica o no la accede, binaria, y termina disecando la naturaleza. Trata de representar las cosas, trata de explicarla, de categorizarla, y en definitiva la termina matando. Es como que deja fuera todas esas otras cosas que son necesidades y anhelos profundos, que son irrenunciables, porque uno puede decir, me voy a sujetar a solamente lo que me diga el pensamiento, pero mi anhelo de plenitud, de trascendencia, no es algo a lo que pueda renunciar, y no tengo por qué considerarlo necesariamente falso. Ese es un problema del Occidente. Al objetivarlo todo, ha terminado poniendo como algo negativo o falso lo que es subjetivo. Claro, lo que y pienso que la mente, la otra, justamente no cae en esos binomios, en esas antinomias, y es capaz de ver las cosas en completo y dar lugar también a sentimientos muy profundos, muy sutiles, emociones, percepciones que no se pueden racionalizar. Claro. Porque no nos olvidemos que estamos en una civilización que ha idolatrado, ya no tanto, ¿no? Pero todavía sigue el raciocinio. Y las cosas más elementales no pueden ser entendidas por el raciocinio. El afecto no puede ser, puede ser descripto, pero es una descripción que no es el afecto en sí o la compasión. Esas son cuestiones del sentido interno del que vos hablabas. Jung hablaba del consciente y del inconsciente, y el inconsciente de Jung es un inconsciente no como el inconsciente de Freud, sino un inconsciente que también es capaz de ver la totalidad de las cosas, ¿no? Y guiar, digamos, a este consciente que es como... la puntita, nosotros somos la puntita del iceberg. Sí, y después está todo el iceberg, que es nuestro ser interno y que nosotros verdaderamente no conocemos. Hay en esta cuestión binomio de ciencia y misticismo una cuestión aparente de choque, porque no se toma en cuenta esto, pero como cada vez más la ciencia se está encontrando con cuestiones, digamos, que se acercan al ocultismo o a las ciencias esotéricas, bueno, se está ampliando las fronteras. Y a su vez, las personas cada vez más están reclamando ser libres pensadores y que no haya otros que le digan exactamente qué es lo que quieren. Mira lo que dice, lo voy a leer, David Bohm, un físico, dice... La ciencia está exigiendo un nuevo concepto del mundo que no sea fragmentario, y no soy místico, sino simplemente físico. La teoría de la relatividad y la mecánica cuántica han difundido una determinada imagen globalizadora del universo que no alcanza. El progreso de la ciencia exige una nueva visión de la totalidad. Se debe buscar de entender la realidad como un flujo continuo no dividido, un todo coherente, el cual nunca es estático ni completo, sino que es un interminable movimiento de despliegue que contienen un orden y armonía. O sea, síntesis fantástica, bueno, da idea del objetivo de la ciencia. Totalmente. No nos olvidemos que David Bohm tuvo muchas conversaciones con Krishnamurti, ¿no? O sea, él tenía un pensamiento filosófico y tiene cosas maravillosas en donde sí toca él y muchos otros más, porque cada vez más hay, digamos, científicos que se niegan a aceptar, digamos, esta estrechez material de la ciencia. Pero vamos a hacer un pequeño hacemos el cortecito y después te doy ahí, sí. Listo. Thank you. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Ariel, te cortamos la palabra. ¿Qué querías agregar? No, quería agregar que pienso que la frontera entre lo que es ciencia y ocultismo es una frontera que se va moviendo a través del tiempo, porque la historia de la ciencia muestra que lo que era subjetivo y era misterioso y totalmente oculto, al cabo de cierto tiempo termina siendo objetivo. Pero pienso que esa frontera, que hoy no solo es tenue, sino que se va moviendo, tiene un límite, un techo, porque se dice que hay mayores profundidades que no pueden captarse con los sentidos físicos ni con sus extensiones, que de alguna manera son los instrumentos que utiliza la ciencia y sus experimentos y demás. Y que para poderlos captar hace falta dar un salto cualitativo a nivel de la conciencia. Si la ciencia no se permite eso, tiene un techo. Pienso que tiene un techo. Se ha ido moviendo, pero tiene que admitirse otras funciones, otros modos de captar o percibir, porque si no me parece que llega a un techo. Inclusive no solo en la ciencia física, porque vos te estás refiriendo específicamente a la ciencia física, a las naturales físicas. Sí, en la medicina mismo, fíjate qué interesante, hay un conocimiento oculto que muchas veces en esta audición lo hemos dicho, que pertenece a la humanidad y que por X razones que ahora no vamos a dilucidar porque sería tema de otro programa, ha quedado, digamos, oculto para algunos pocos y que ahora de a poquito se va dando. En la medicina, por ejemplo, la idea siempre era que una persona que estaba, digamos, anestesiada o en coma, está inconsciente. La persona cuando muere no tiene ya ningún contacto, nada, absolutamente con este mundo. Sin embargo, por ejemplo, en el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, se dice que a pesar de que una persona recién haya fallecido, todavía escucha y por eso se le habla al oído. Claro. Y muchos son ya los médicos que están empezando a investigar y que les ha llamado la atención porque muchos enfermos han reportado que estando en coma ellos escuchaban lo que pasaba, si bien no podían comunicarse con él. Entonces viene la cuestión siguiente: si el cerebro está digamos bajo anestesia o el cerebro no está emitiendo electricidad ni cambios químicos, ¿cómo puede ser que la persona sea consciente? Quiere decir que mente y cerebro no son la misma cosa. O sea, hay abarcar también otra rama de las ciencias, ahora yo te voy a dejar que leas lo de Ilya Prigogine, que es muy interesante, pero la ciencia oculta siempre ha afirmado una gran cantidad de cuestiones, como que naturaleza es inteligente y tiene un propósito, como que el ser humano no es el cerebro, sino que la mente es algo independiente, la interrelación entre todos los seres humanos, que ahora a través de la ecología como primer paso empezamos a ver cómo cualquier afectación de uno de los componentes de un sistema afecta al sistema general, y esto lo podemos llevar a los niveles internos, ¿no? bueno, muchos científicos están trabajando sobre todas estas cuestiones. Y Julio, vos habías traído algo de Ilya Prigogine. Sí, que estuve en la conferencia pública del año 2000 cuando vino a la Argentina, ahí en el diario La Razón. Aclara, ¿quién es Ilya Prigogine? Es un premio Nobel de físico-química. Sí. Y que vino a la Argentina con 83 años, ¿no? Vino con 83 años y dijo algo así, dice, he visto periodo de guerra, de paz, y parecería que el futuro no está claro, pero se empieza a ver un cruce en la ciencia que nos lleva para el camino del bien. Dice, ahí está el nacimiento de un nuevo paradigma, ya que lo biomolecular y la informática están caminando acertadamente. Uh-huh. Es decir, eso es la mirada de alguien que trae toda la vivencia del siglo pasado, que ha vivido, que ha sido un observador, tanto interno como externo. Y en otro tramo, cuando en la conversación que duró como una hora y media, él empieza a manifestar ya con más profundidad, dice que en realidad hay que buscar una explicación dinámica del mundo. Dice, tenemos que estudiar las desviaciones de las leyes. El científico tiene que estudiar las desviaciones de las leyes. Porque el mundo de las partículas, yendo a lo pequeñito, ¿sí?, dice, es infinito. Es infinito, es 10 a la menos 23, dice. Debemos estudiar el movimiento de una población de átomos y no el átomo solo. Por esto de la integración, fíjense cómo, tanto sea para el átomo como para los modelos del universo, hoy se estudia todo en conjunto, todo el proceso está integrado. Él lo remarca. En los límites de la termodinámica, decía en aquel entonces, hay una progresión, todo un proceso que está más allá del determinismo de la época de Newton, de las ciencias duras, y de la mecánica cuántica, que fue el boom del siglo pasado, ¿no?, con el principio de incertidumbre, que eso ha abierto, la cabeza la ha abierto, ha habido una expansión de conciencia en el estudioso. Entonces, cuando ese estudioso, cuando ese científico empieza a leer, es lo que yo remarco, empieza a leer esos principios universales, le interesan las leyes, empieza a ver que que su trabajo diario, cualquiera sea su trabajo, empieza a coincidir con todo eso grande que nos respalda. Bueno, y vos fíjate, todo eso grande que nos respalda, que es el conocimiento oculto, ya fue, digamos, en el siglo no pasado, el anterior, en el 19, sí. La señora Blavatsky, cuando escribió La Doctrina Secreta, hizo muchas referencias científicas que para esa época eran una locura, una sin razón, porque la ciencia no había llegado, pero ni remotamente. Ariel, vos que cuando leías La Doctrina Secreta, escrita en 1888, te asombrabas de las afirmaciones que ella hacía. ¿Por qué no comentás? Ella un poco se adelantó en muchas cosas, ¿no? No sé qué tipo, cómo se puede definir al conocimiento de ella, si es una visión o es un conocimiento certero por conocer los ciclos. Ella no sé. Decía que a ella se lo dictaban. Se lo dictaban, sí. El asunto es que hay muchas cosas que recuerdo, pero menciono ahora un par porque si no sería tema de otra audición. Sí. Una es cuando ella observa que en 1897, ella está escribiendo en poco antes de 1888, y que en 1897 termina un subciclo del Kali Yuga, y dice, la ciencia va a recibir un golpe muy duro que le va a hacer ver, bla, bla, bla, un montón de cosas. Recién mencionaba Julio que en el siglo XX, el principio de incertidumbre, la mecánica cuántica y demás, rompieron un paradigma. Bueno, antes de eso, se formó algo que en la época de HPV ni siquiera estaba soñado. El modelo atómico, antes de ser ya cuestionado con el principio de incertidumbre y todo, no era ni siquiera conocido y había varios tipos de modelos propuestos. No se conocía el electrón. Ella está escribiendo en 1888 y dice, en 1897 va a pasar algo trascendente. En 1897 se descubre el electrón y abre todo un nuevo campo de cosas. Esa es una. Otra es cuando ella discute, en realidad discute porque hay una adenda, ¿no?, con los descubrimientos de la época, acerca de la naturaleza ondulatoria o de partícula de la materia. Y dice, ni una ni la otra va a alcanzar para explicar tal y tal cosa. Finalmente, en el siglo XX, se postula la dualidad onda-partícula. De manera que muchos físicos que están enamorados de estas cosas tienen posibilidades de ir para atrás y encontrar muchos más acertos que pueden llegar a volverse realidad en cualquier momento. Ella volcó ahí cosas que veía con mucha claridad. Claro, porque, digamos, una vez más, bueno, digamos que yo creo que ella lo hizo... Y yo sentía mucho placer de vos leer sentías eso, placer, sí. Y yo creo que esas son cuestiones que, no solo por ella, sino, no es la única, por supuesto, son cuestiones que son dadas a conocer como para que la humanidad reflexione, como para que los científicos, y claro, vean que en realidad todo está, todo ya está conocido. Uh-huh. Lo que pasa que un poco la ciencia materialista actúa como los españoles cuando llegaron acá a América, porque dicen que la descubrieron, ya estaba descubierta por los indígenas, pero es una forma, digamos, de que la pólvora existe, sí, acá estoy, ¿no? Entonces, yo lo que yo veo es que el ocultismo va, o el misticismo, va de lo general a lo particular, ¿no? Viendo la totalidad del universo con sus ciclos, con sus leyes, etcétera, etcétera. En cambio, la ciencia, materialista, tiene que subir, claro, los peldaños uno por uno y algún peldaño no funciona y tiene que ir para otro lado, porque en realidad desconoce todo. El ocultismo lo conoce todo, nada más que son pocos aquellos que son merecedores. Está en potencial. No, y está en potencial para los humanos comunes, que, como nosotros. Digamos, está en potencial. Es algo que nosotros debemos descubrir, claro. ¿No? Sí. Pero el director es el tiempo. Y el esfuerzo. Hay que hacer esfuerzo de voluntad. El tiempo es el que va marcando el momento oportuno para ese descubrimiento, para el bien de la humanidad. Acá yo quiero hacer un comentario porque están hablando de cómo la mamá de una persona estaba en coma y ella dice que yo me comunicaba con ella por el aparato que controla el corazón y los médicos me decían que era imposible. Porque no todos los médicos consideran eso. Hay médicos que verdaderamente aceptan la totalidad de, la conciencia humana que es trascendente al orgánico. Lo llevo un poco a la medicina ahora porque si no estamos siempre... porque es interesante. Lo que pasa es que un programa no da como para hablar tanto. Pero efectivamente, ¿ustedes se acuerdan que, no sé si miran televisión, había una propaganda que estaban todos unidos por hilos y tiraban uno de un hilo y ese hilo entonces tiraba un árbol y el árbol que también se estaba... Y así estamos, todos compenetrados. En ese sentido, yo creo que la física, la medicina y todas las la química está avanzando como para corroborar, digamos, este conocimiento oculto. Lo cual no es ocultismo, eso también debemos decirlo, no es ocultismo cualquier cosa que se afirme sin ton ni son, porque hay muchos que dicen que son clarividentes y ven un montón de cosas y a veces son simples imaginaciones, ya no digamos de mala fe, ¿no? Todo este proceso es para ser cada vez mejor como persona, es decir, uno crece como persona, crece en experiencia, ¿sí? Y puede ser más útil a la sociedad y a la vida en general. Esa es la idea. Sí, pienso que la gente que ha tenido acceso a algo verdadero es la que menos habla, en primer lugar, y que son más bien propensos a escuchar la naturaleza en lugar de tratar de manipularla deliberadamente. Quiere reposar en su seno de alguna manera, no sé cómo decirlo, pero es delicado, es un refinamiento especial y no tiene una impronta personal, es amor al saber por el saber mismo. Y es universal. Se hace uno con el saber y se expresa. Sí. Yo quiero cerrar. Sí, cada uno 10 segundos. voy a leer algo y ustedes, los oyentes y ustedes dos, dos minutos, van a ver de quién es. Dice así: y paso la madrugada buscando un rayo de luz. ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú. Atahualpa. Nunca mires para atrás para ver lo que has andado. Míralo a tu corazón que lleva un mundo guardado. Y no era científico. El cielo está dentro de uno y está el infierno también. El alma escribe sus libros, pero ninguno los lee. Y el último es: si busco rumbo en la tierra, seguro me perderé. Con la luz que llevo adentro, será otra cosa tal vez. Atahualpa Yupanqui, ¿no? Muy bien. Sí. Bueno, yo creo que con esto lo único que podemos dar como broche de oro es que finalmente hay un solo conocimiento, y lo limitado o lo ilimitado está en la conciencia que lo percibe y en la conciencia que lo aprecia, exactamente. Lo importante es tratar de ser lo más abierto posible y buscar siempre hacia adentro y hacia afuera, que ambos caminos se confundan en uno. Claro. Y con esto creo que queda cerrado el programa. Los invito al martes próximo. Bueno, un gusto. Un gusto, gracias.